space, the final frontier. These are the voyages of the Starship Enterprise. Its continuing mission, to explore strange new worlds, to seek out new life and new civilizations, to boldly go where no one has gone before. Buenas noches tengan todos ustedes. Les habla Carlos González, alias Cha. Esto es Mochilazo sin Censura, el primer podcast de viajes. El día de hoy es 16 de junio y son las 10:30 de la noche, hora central en Guadalajara, México, donde las llamadas al cielo son locales. El primer podcast de viajes, así es, vamos a hablar todo acerca de viajes, vamos a hablar cómo preparar un viaje, cómo preparar tu maleta, cuáles son algunos tips que yo he ido aprendiendo a la mala de qué es lo que te puede pasar en un viaje. Siempre he tratado de poner el peor de los escenarios y el mejor de los escenarios, así que sobre esa directriz es que les voy a dar algunos tips. A algunos de mis amigos y algunos de mis compañeros de trabajo hemos intercambiado este tipo de pláticas en reuniones y bueno, pues, borracheras, ¿por qué no? Y de esta forma nace Mochilazo sin Censura, un podcast con esa necesidad. Últimamente me he dado cuenta que hay mucha gente que viaja, se la pasa viajando y pues mi trabajo me ha permitido durante 2 años viajar por toda Latinoamérica y descubrir el gran continente que tenemos. Muy subvaluado, mucha gente prefiere irse a Europa, a Estados Unidos, a ciudades grandes. Pero en este podcast, a través de los episodios, van a ver la riqueza cultural que hay en Latinoamérica. No hay necesidad de viajar tan lejos. Ahora, en cuanto a costos y algunos tips de viajes de avión, en avión pues también eso lo vamos a tratar aquí. El proyecto al inicio era una invitación para hacer un podcast, una serie de podcasts de 10 episodios que se iban a transmitir a través de una plataforma, pero viendo la facilidad que hay de hacerlo independiente, también lo voy a hacer de manera corriente, digamos, de manera periódica en la plataforma de SoundCloud, y espero poderlo subir a iTunes también. Y nada, pues si les gusta el programa, recomiéndelo, compártanlo y bueno, pues hagamos que esta comunidad crezca, y siempre es bienvenida la retroalimentación. Y si ustedes tienen algunos tips o algún lugar del cual necesitan alguna reseña, algunos tips, bueno, pues con mucho gusto, si lo he visitado, seguro lo van a escuchar. Como ustedes sabrán, este es un programa grabado, así que posiblemente no lo tenga en cuenta, pero para eso están las redes sociales. Las redes sociales, en cualquier momento me pueden comentar, me pueden preguntar por ahí y yo con mucho gusto les contesto. Si no he grabado el próximo episodio, sus preguntas saldrán al aire en el próximo programa. Este programa será grabado en el lugar del mundo donde esté. Como les comentaba al inicio del programa, estoy en Guadalajara, Jalisco, México, el mejor país de toda Latinoamérica, siendo que yo soy mexicano, obviamente. Y nada, vamos a tener música. La cuestión de la música va a estar muy interesante porque me voy a basar en muchos grupos que he conocido en Latinoamérica. Algunos no son nuevos, pero yo no los conocía. Así que vamos a ponerle un poco de sabrosura a este podcast. También vamos a tener algunos invitados en algunas, en algunos episodios. Voy a tratar de hacerlo, de recuperar el audio lo mejor que pueda, porque, bueno, pues, como ustedes sabrán, esto es un podcast casero, no estoy en ningún estudio, no tengo, pues, digamos, instrumentos profesionales para hacerlo, así que haré mi mejor esfuerzo porque se escuche bien y les llegue el mensaje perfectamente. Y bueno, nada, les presento a las redes sociales. En este momento es Facebook, me encuentran como Mochilazos Sin Censura, Mochilazos con Z. Y bueno, pues, por si no saben, censura va con C al principio y luego con S. Digo, no me estoy burlando, ¿verdad? Pero hay gente que necesita un pequeño recordatorio acerca de eso. Y no, pues nada, comencemos el primer episodio, que yo lo llamo Preparándose para el Viaje. Y bueno, aquí empezamos con lo que yo considero importante antes de viajar. Primero, la pregunta, ¿por qué vas a viajar? ¿Por qué viajar? ¿Por qué quiero conocer Nueva York? ¿Por qué quiero conocer Londres? ¿Por qué no conocer mi país antes de salir a otro? Este tipo de preguntas son las que me hacen más a menudo. Y creo que todas son interesantes, pero creo que al final yo comparo mucho viajar con enamorarse. Realmente te tiene que gustar el destino. Tienes que estar interesado. Y bueno, si te gusta alguien porque los demás te lo están recomendando, pues bueno, quizás no seas feliz al final, ¿no? Viajar para mí es trabajo en estos momentos. Sin embargo, hay veces que viajo por placer. Y ambas se disfrutan. Creo que lo que más me ha dejado viajar ha sido ese poder de adaptación, tanto a alturas como comida. Ese exceso de cuidado en mi persona para no enfermar, para no ponerme en situaciones peligrosas. Y sobre todo, lo que yo les puedo recomendar al inicio del viaje es que tengan muchísimo, muchísimo sentido común. No hagan cosas que no van a hacer, que no hicieran en su país, vaya. O sea, en su país, en este caso en México, somos a veces muy confiados y vamos con el celular así, hablando por la calle, mandando mensajes, en el camión y todo. Pero bueno, recuerden que cuando viajan están en una realidad completamente diferente. Si es la primera vez que viajan a una ciudad, a un país, no saben cómo es la gente, no saben a qué se van a enfrentar. Y bueno, pues nada más es tener como las medidas de seguridad primarias, ¿no? Pues primero, no dar la oportunidad al ladrón que te pueda hacer algo. Entonces, pues, entre que investigas cómo está la cosa y llegas al hotel, pues trata de no sacar tu celular, no traigas la cámara colgando, de casualidad tus documentos importantes, pasaporte, visa, todo eso, guárdalo muy bien en la maleta y siempre tráelo en, digamos, en la maleta de mano, en tu mochila o algo así. Nunca lo dejes en la maleta grande, porque a mí van varias veces que me abren la maleta en los aeropuertos y de verdad que es una experiencia bastante desagradable, porque, pues bueno, uno cuando viaja, lo último que se espera es que le abran la maleta y no lleguen completas tus cosas, ¿no? Y bueno, pues la última vez que me abrieron la maleta, aparte, fue mi culpa y, bueno, pues obviamente culpa de la aerolínea. Tuve una escala de 8 horas en Panamá y, bueno, pues creo que ahí tuvieron tiempo más que suficiente para encontrar la combinación de la maleta, porque la tengo con candado con combinación. Y bueno, pues creo que hasta tuvieron la posibilidad de escoger lo que se iban a robar. Entonces, no den oportunidad. Obviamente, todo lo electrónico, todo lo de valor, cárguenlo en su mochila. Ese fue un error mío y lo acepto. Y bueno, pues la consecuencia fue que se robaron una cámara y unos desarmadores. Que bueno, los desarmadores por regla no pueden ir en la parte de arriba. Y bueno, con ese tipo de cuestiones y de tips, vamos a empezar el siguiente bloque. Yo por el momento los voy a dejar con música. Como les comentaba, la música va a estar a cargo de una selección de música que he encontrado ad hoc para hablar acerca de viajes. Entonces espero que

regresamos de música. Espero que haya sido de su agrado. Esto es Mochilazo sin Censura e iniciamos el bloque número 2. Bueno, en este bloque vamos a hablar sobre qué equipaje es el más correcto dependiendo del viaje. Yo dividiría los viajes en cortos y largos. Los viajes cortos, pues, pueden ser desde 3 días, a lo mejor un fin de semana. Pueden ser hasta 7 días. Para estos viajes creo que es más que suficiente una maleta pequeña. A mí me gusta mucho viajar como de backpack, de estos que le llaman mochileros. Precisamente por eso llamo Mochilazo sin Censura el programa. Y lo llamo con la finalidad de quitar esa censura, ese tipo de publicidad de todo es bonito, todo sale bien y no va a pasar nada. Tampoco quiero arruinarles el viaje siendo bastante negativo, ¿no? Pero creo que es bueno darles una buena visión real de lo que me ha pasado a mí y de lo que quizá a lo mejor piensan llevar y no necesitan, ¿no? Entonces vamos a empezar con los viajes cortos. Pues para viajes cortos realmente es llevar lo menos posible, de manera que puedas estar cómodo caminando. Y si vas a ir a un pueblo remoto, digamos alejado de la sociedad, pues bueno, también eso te va a ser bastante cómodo. Pues nada más estar trayendo una mochila ahí pequeña y de repente, pues si tienes que caminar mucho tiempo, pues no te va a afectar, ¿no? Yo para viajes cortos lo único que empaco es un short. Digamos un short que pueda usar tanto como traje de baño como para caminar de manera regular. Digamos sin que sea una tanga de esas de que le llaman speedo. otra cosa que empaco son obviamente sandalias. Igual, traten de a la hora de empacar encontrar la funcionalidad de lo que van a empacar. Yo pongo la funcionalidad arriba de la moda, entonces pues como los que me conocen sabrán que me he visto muy mal, ¿no? Pero es por eso, es porque yo prefiero ser más práctico a que me vea bien. Pero bueno, ese soy yo, ¿no? Si de repente hay modelos que me están escuchando y todo eso y tienen que traer como la cosita acá de moda y etcétera, etcétera, pues excelente, ¿no? Pero pues cada quien. Yo lo que les recomiendo, y soy muy insistente en eso, la funcionalidad antes que la moda. Entonces, bueno, llevamos chanclas o sandalias. Hay unas sandalias que son, no las Crocs, que son horribles, pero hay otras que te funcionan perfectamente para caminar kilómetros sin kilómetros sin que se te calienten los pies y puedes usarlas en la playa, en la regadera y en todos lados. Traten de buscar esas. Generalmente son tipo huaraches. Si me estás escuchando en otro país, los huaraches son esta sandalia que tienen correas que te pasan por el tobillo y de repente por el empeine. De esas que tienen velcro. Para mí esas son como las más cómodas y las más recomendables. Obviamente toalla. Si vas a un hostal, generalmente ellos no te proporcionan toalla. Y en algunos hoteles te la rentan. Entonces, lo mejor que puedes hacer es llevarte una toalla pequeña. A lo mejor, no de esas completas que te cubren todo el cuerpo. Pero a lo mejor nada más una, no sé, una pequeña. ¿No? Una de un tamaño que te sea suficiente para secarte. Y bueno, en caso de que ya tengan allá, pues bueno, ya te la ahorras, ¿no? Lo otro es tener un kit de belleza, digámoslo así. También se vale para hombres llevar su kit de belleza. Y bueno, en este caso yo llevo lo que es un shampoo pequeño o lo más pequeño que se pueda. Perfume, importante el perfume, porque luego hay unos que huelen que ay, bárbaro, hasta te dan ganas de pasarte a otro lado. Pero bueno, espero que tú no seas esa persona. Y pues cepillo de dientes, obviamente, pasta la más pequeña que se puede encontrar y pues todo lo necesario. Yo lo que te recomiendo es que cuando viajes a hostales y este tipo de cosas, generalmente no son peligrosos y generalmente no te roban nada, pero de igual manera siempre viaja ligero. Trata de llevar cosas que no te importe que te roben, aunque se escuche mal, cosas que a lo mejor pues no tiene ningún valor, ¿no? Y que las puedes recuperar fácil. No sé, si te llevas tu tu iPod y, no sé, una cámara súper fregona. Si no lo vas a tenerla todo el tiempo contigo, pues mejor ni te la lleves, ¿no? Evítate la pena de que te la roben. Y bueno, pues nada, con esta información cerramos el bloque número 2. Y vamos a regresar con un poco de medidas de seguridad acerca de los aeropuertos, lo que puedes llevar. Les voy a adelantar un poco en este bloque para que el siguiente no se haga tan extenso. Pero bueno, recuerden, líquidos menos de 100 mililitros. Esto lo pueden revisar en el empaque. Es muy importante que lo hagan si no quieren que de repente ahí cualquier macuarro, como le decimos en México, se quede con tus perfumes caros y todo. Entonces, ingéniensela, venden botecitos para almacenar tus líquidos. Y todo tiene que ir dentro de una bolsa Ziploc, de estas que tienen cierre, una bolsa hermética transparente para que puedan ver el contenido. En el siguiente bloque les voy a hablar sobre ya estando en el aeropuerto, pero recuerden, viajen lo más ligero posible y solo con lo necesario. Traten de no llevar tanta cosa, porque al final, si de verdad tienen un viaje increíble, no van a necesitar nada más que sus pies y sus sentidos muy abiertos. Y bueno, los dejo con más música. Como les comento, si me escuchan a través de una emisora, la emisora va a escoger las canciones. Si me escuchan a través de SoundCloud o iTunes, pues bueno, yo voy a poner la música y estoy tratando de escoger canciones relacionadas a viajes. Si ustedes me pueden recomendar alguna, es bienvenida. Bueno, volvemos para el tercer bloque y último de este primer episodio de Mochilazos sin Censura. Les recuerdo las redes sociales: Mochilazos sin Censura en Facebook, Mochilazos -sin-censura en Instagram. Y bueno, esto es Mochilazos sin Censura. Regresamos. Libros, porque no los leo. Lo que he aprendido es porque lo veo. Mientras más pasan los años, me contradigo cuando pienso. El tiempo no me mueve, yo me muevo con el tiempo. Soy las ganas de vivir, las ganas de cruzar, las ganas de conocer lo que hay después del mar. Yo espero que mi boca nunca se calle. También espero que las turbinas de este avión nunca me fallen. No tengo todo calculado, ni mi vida resuelta. Solo tengo una sonrisa y espero una de vuelta. Yo confío en el destino y en la marejada. Yo no creo en la iglesia, pero creo en tu mirada. Tú eres el sol en mi cara cuando me levanta. Yo soy la vida que ya tengo, tú eres la vida que me falta. Así que agarra tu maleta, el bulto, los motetes, el equipaje, tu valija, la mochila con todos tus juguetes y... En la oficina, lo cambié por las estrellas y por huertos de harina. Me escapé de la rutina para pilotear mi viaje, porque el cubo en el que vivía se convirtió en paisaje. Yo era un objeto esperando hacer ceniza. Un día decidí hacerle caso a la brisa, a irme resbalando detrás de tu camisa. No me convenció nadie, me convenció tu sonrisa. Y me fui tras de ti persiguiendo mi instinto. Si quieres cambio verdadero, pues camina distinto. Voy a escaparme hasta la constelación más cercana. La suerte es mi oxígeno, tus ojos son mi ventana. Quiero correr por siete lagos en un mismo día. Sentir encima de mis muslos el clima de tus nalgas frías. llegar al tope de la sierra, abrazarme con las nubes, sumergirme bajo el agua y ver cómo las burbujas suben y... Continuamos, esto es Mochilazo sin Censura. Y bueno, en el bloque anterior hablábamos un poco de las medidas de seguridad en los aeropuertos y pues bueno, les voy a explicar más o menos lo que se hace en un viaje al extranjero, que creo que es lo que más podría importar, porque usualmente los viajes dentro de los países es prácticamente lo mismo, pasas un filtro de seguridad, te revisan pues la mochila, etcétera, y te dejan pasar, ¿no? Bueno, en este caso para los viajes internacionales es muy parecido, pero tienes que llenar unas formas migratorias antes de llegar al país en destino. Como medida de seguridad adicional, les comentaba, no llevar electrónicos en la parte baja del avión. Se les recomienda llevar todo lo electrónico, todo lo de valor, llevarlo en la mochila. Yo les recomiendo traer dos mochilas, la backpack, digamos, y otra, porque al final la backpack quizá la dejen en el hostal o en el hotel, y ustedes salgan con una mochila donde pueden cargar agua, donde pueden cargar su cámara, etcétera, no todo lo que necesiten. Ahora, muy importante, compren un candado. ¿Por qué? Porque si ustedes van a estar en un hostal, bueno, pues los hostales no, ustedes saben, son cuartos compartidos y pues no hay seguridad de quién se queda ahí, no tienen un personal de seguridad como tal que esté revisando cada hora quién estuvo, qué se robaron y todo eso, y generalmente pues son chavos los que atienden esto y no tienen cámaras de seguridad ni mucho menos entrenamiento para aclarar ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces les recomiendo, cómprese un candado. La mayoría de los hostales te habilitan un locker y bueno, pues obviamente te rentan el candado. Continuando con los aeropuertos, cuando ustedes llevan iPads, laptops, etcétera, tienes que retirarlos de tu mochila, así que bueno, importante ser súper organizado en la manera de que empacas, porque así, pues bueno, te tardas lo menos posible. Para pasar los filtros de seguridad en aeropuertos, tienes que quitarte todo lo metálico, y todo lo metálico incluye el cinturón, el cinto, el fajo, no sé cómo le llamen en tu país. Pero bueno, pues ojo, si llevas un pantalón grande y se te cae, pues hay que agarrarlo. Tampoco puedes pasar con chamarras o chaquetas voluminosas, te las tienes que quitar también. Y en algunos aeropuertos te piden quitarte los tenis. En realidad, a mí me ha tocado muy pocas veces que me hagan quitarme los tenis. Generalmente solo es cuando viajo a Estados Unidos. Y bueno, pues lo que les decía, si pueden ustedes traer sus documentos en un portapasaportes o alguna cartera grande, digamos, es lo mejor. En otros episodios les voy a hablar sobre el dinero y todo esto, pero bueno, Escuchen los episodios siguientes, recomiéndenlos, compártanlos y bueno, pues continuamos con la información acerca de hoteles contra hostales. Este tema realmente puede ser muy extenso, pero lo voy a tratar de resumir lo más posible. Cuando tú rentas una habitación, pues fíjate muy bien en todos los cargos escondidos que hay. Hay algunos hoteles que no te incluyen internet, se compra por aparte. Hay algunos hoteles que no te incluyen desayuno. Hay otros que te incluyen desayuno muy temprano, que obviamente pues si vas de fiesta no te vas a levantar. Y hay otros que te cobran algunas cosas aparte. La mayoría de los hoteles, cuando tú llegas, te pide una tarjeta de crédito, la cual se va a quedar en garantía y te van a descontar un porcentaje del costo total de la habitación. Y por si llegas a pedir algo de room service, de servicio al cuarto o algún tipo de gasto extra, alguna bebida en el bar, etc. Yo les recomiendo que pidan no dejarla y que se cobre en efectivo todo. Hay a veces mucho problema porque si tú no te gastas ese dinero, se te reembolsa hasta en 48 horas después de que termina tu viaje, de que das el famosísimo checkout. Entonces, pues bueno, eso a veces representa un problema bastante molesto. En cuanto a los hostales, yo utilizo una página que se llama hostelworld.com. Y bueno, de ahí la verdad es que me ha salido bastante buena. Se las recomiendo. Hostelworld, o sea, hostelmundo.com. Y bueno, nada, ahí puedes reservar solamente con un porcentaje del total de las noches. Y hay una opción para que tú puedas poner la tarifa dinámica, digámoslo así. O sea, que si no te quedas o no llegas en el día que dijiste, pues bueno, te hacen ahí un ajuste y no se pierde tu reservación. Entonces, si tú llegas el día 11, pero por alguna razón no llegaste y llegas hasta el día 12, se te cobra la primera noche y se te respeta la reservación, y también no te hacen ningún otro tipo de cargo y puedes llegar y quedarte sin ningún problema. Como les comentaba, pagas solamente un porcentaje y llegando allá liquidas. No se te cobra nada extra. Y bueno, es importante también en el hostal preguntar si tu cuarto es con cuántas personas es compartido, si tienes baño compartido, si necesitas sandalias, si necesitas toalla. Bueno, sandalias obviamente necesitas, pero si necesitas toalla. Y obviamente siempre lleva tus propios shampoos, tus propios jabones, porque a mí me ha pasado que en algunos hoteles o no tienen o son muy corrientes, y bueno, pues yo tengo piel de niña, entonces cualquier cosa me causa alergia, y pues también, no sé, determinados cloros que le ponen en las sábanas también me causan alergia. O sea, en pocas palabras, tengo piel de princesa. Y en otras partes, digamos, en hostales, pues realmente yo les podría recomendar viajes. Para mí los hostales, cuando tengo poco dinero y quiero maximizar mi viaje, digamos, los hostales es lo mejor que pueden hacer, porque aparte, si viajas solo, como en muchas ocasiones lo he hecho, en el camino haces amigos. Generalmente la gente en hostales es muy muy amigable y hay mucha gente extranjera, y pues se arman unas fiestotas ahí increíbles y todo. No es peligroso, e incluso he visto muchas chicas solas viajar. He sabido de muchas noticias que dicen que las violan y etcétera, pero era lo que les digo. O sea, hay que tener sentido común. Si tú sabes que estás en un país que no conoces, en un lugar que no conoces, tampoco vas a estar tarde ni metiéndote a cualquier bar, ¿no? Lo que yo les podría recomendar es siempre hablen con los locales. Siempre hablen con los locales. Es la mayor información, la mejor forma de estar seguros. Inclusive si se pueden hacer amigo de alguno, está excelente. Ese va a ser su ticket de seguridad. Porque imagínense, ¿no? Ustedes llegan a una ciudad nueva y pues ¿quién la conoce mejor? Pues obviamente los locales, ¿no? A veces las guías de turistas estas como Lonely Planet, todo eso, exageran las cosas y algunas tienen comisión por llevar gente, ¿no? Entonces no son como de todo sinceras. Pero yo siempre lo que hago llegando a un país es hacerme amigo del taxista que me lleva del aeropuerto al hotel y empezar a preguntarle, le empiezo a sondear dónde no me tengo que meter, como cuánto cuesta una cerveza. Entonces, sobre toda esa información, es que yo voy calculando cuántos dólares cambiar, si voy a usar mi tarjeta de crédito o no, en fin, muchas cosas se despejan hablando con los locales. No tengan miedo de hablarles. Generalmente, yo no he tenido ningún problema yendo a otros países y que no me den información. O sea, generalmente la gente es muy amable y muy abierta. Y bueno, pues también llega, como les comentaba, la humildad y llega con una buena actitud. Si no llegas con una buena actitud, seguramente te van a negar la información. Entonces, llega humilde, llega incluso pues hasta bromeando con una sonrisa en la cara, y créanme que la sonrisa es la mejor puerta a todos lados. Entonces, siempre sonrían, sean amables, sean cordiales y les va a ir bastante bien. Y bueno, hasta aquí cerramos el primer episodio de Mochilazo sin Censura. El próximo episodio espero grabarlo en la semana. Y estoy poniéndome como meta grabar uno cada semana. Entonces espérenlo más o menos el próximo día jueves. Y si no, como les comentaba, síganme en mis redes sociales. Facebook, Mochilazo sin Censura. Instagram, Mochilazos-sin-censura. Recuerden recomendar este programa. Y bueno, estamos al pendiente. Como les comentaba, el próximo episodio será anunciado en redes sociales, así que estén al pendiente. Twitter tengo, pero casi no lo reviso, así que bueno, pues si me pueden seguir en Instagram y en Facebook, pues será lo más recomendable. Y bueno, hasta aquí, señores, les habla Cha González. Esto fue Mochilazo sin Censura, el episodio 1 de las Bitácoras del Capitán. Hasta pronto.